Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus sin música nuevamente al aire, programa número 115, viernes 5 de noviembre del año 2021. Bienvenidos a un nuevo intervalo del Diablo. ¿Cómo le va, señora Alejandra? ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? ¿Todo bien, en orden? Todo súper bien. Hoy con todo el acontecimiento que está ocurriendo acá en las instalaciones de mixtaperadio.com.ar. Esa es la web donde pueden seguir todos los programas. Hoy hay una fiesta, así que hoy así que no el se sentimiento es festivo. Si escuchan quilombos, si escuchan chicos corriendo, si escuchan gente haciendo música, si escuchan gente gritando y cantando y todo eso, porque estamos de joda, literal. Hoy es el día elegido para el evento de Mixtape, que ya sería fiesta número, no sé si tienen... ¿Cómo le va, señor operador? Todo bien, buenas noches. ¿Tiene idea usted algo de eso, de esa data? De ¿cuarta, fiesta, quinta? ¿Vamos a decir? Año, me parece que sí. ¿O el orden de fiestas? Me parece que es la tercera o cuarta del año. Pero ¿tercera? En esta casa es la segunda. En esta casa es la tercera. ¿Es la tercera? Sí. Sí, es la, sí, tercera, es la tercera. Es verdad, ah, es la tercera. Ahora, en esta casa ahora es que lo menciona. En esta casa es la tercera. Claro, pero sí, sí. En la otra casa sí hacíamos una fiesta por mes y toda la historia, pero en esta casa es la tercera vez que el teatro está así lleno. Muy bien, ¿eh? Hicimos 12 en un mes y decidimos, sí, tomarnos vacaciones. Exactamente. Es una, está sold out, ¿no? Está todo, en las entradas estaban vendidas, ya cubierta la capacidad permitida para este tipo de eventos. La próxima creo que es en el Estadio Obras, ¿no? Al aire libre. No, en el Malvinas me dijeron. ¿En el Malvinas? Sí, sí, en, el sí, Malvinas, en la parte de atrás, sí, donde sí hacen las, bueno, fiestas electrónicas. No importa dónde. Además, todos los drogadictos que van a saltar, punchi punchi, ¿no? Qué barbaridad. Qué vergüenza, y el gobierno no hace nada. Esta gente. Así que me alegro porque el evento esté con la capacidad colmada. Pero usted bien sabe, arrímense la puertita y le dice, hay un Diego acá y quizás pueda pasar, ¿no? No puedes decir esto, esas es Argentina, cosas. Argentina. No puedes decir esas cosas. Estamos en acá una semana a punto de votar y acá no se puede decir, dejate de joder. Cosas que pasan. Cosas que pasan, no, pero va a estar bueno. Lamentablemente el espacio permitido es de muy poca gente, así que de todas maneras las puertas del teatro están abiertas, así que quien se quiera acercar a la radio, a la puerta del teatro, se va a escuchar. Hay una firma banda de autógrafos con personajes destacados. Exactamente. Del espectáculo. Exactamente. Creo que viene Alberto Olmedo, creo que viene el Gordo Porcel. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero igual recordémosle a la gente que Mixtape Radio tiene la sede en el Teatro Machado, en Parque Centenario, así que quien se quiera acercar, les reitero, se lo puede hacer hasta la puerta y de hecho la banda se va a escuchar. Hoy tocan yo por, los chicos por, del soundtrack. Por, ¿no?, dos módicos sorbos te entro a comprar la birra y salgo a la vereda con el vaso de birra. Uy, Dios. Estoy libre de COVID, tengo el certificado que me dio Alberto, así que, porque yo fui al cumpleaños de la mujer de Alberto. ¿Vos fuiste así al que, de Fabiola? Obvio, obvio. Estamos todos en regla. Está todo más que bien. Hoy está, tenemos todo un programa cargadísimo de música. Está la presentación, nuestros colaboradores habituales, Sandra, con su bloque presentando una banda de Costa Rica que tuvo la gentileza de escribirnos, de enviarnos su información, su disco completo. Y le encargué la misión a Sandra, a doña Sandra Luca, que haga la review, que con, también sabe hacerlo ella con esas palabras espectaculares con las que hace sus descripciones. Así que ella va a presentar esta banda de Costa Rica en algún momento de la primer o de la segunda hora, todavía no está resuelto. También tenemos a Sergio, que está presentando una banda de esas que pasaron por la década de los 90, tuvieron sus... Quizás no llegaron a sus 5 minutos de gloria, pero bueno, ahí está, dejó un registro grabado y ahí está Sergio rescatando esas joyitas del arcón, digamos, por decirlo de alguna manera, del arcón del recuerdo. La cortina de hoy es Black Sabbath, todos los temas son del álbum Mob Rules, que fue editado en el mes de octubre del año 80 y hace un montón. Bueno, Ya el álbum tiene más de 40 años, vamos a ir escuchando tema tras tema y contando alguna perlita de ese trabajo. El invitado sorpresa llegó, no lo vamos a develar porque está dentro de una caja atado con un moño negro cerrado. Está esperando que se enfríe la cerveza. Dijo, no, yo no voy a tomar cerveza porque no está fría. Cállese la boca y espera ahí sentado. Abrimos musicalmente el programa. Igual después lo vamos a hacer participar de alguna manera. Sí, no sé, lo estoy pensando. Ahora lo estoy dudando. Ahora lo estoy dudando. Vamos a abrir musicalmente el programa escuchando el adelanto del nuevo trabajo de Dead Angel, que es un álbum en vivo. El tema es Where They Lie y el álbum se va a llamar The Bastard Track. Es un álbum, un registro en vivo de Dead Angel que va a salir el 26 de noviembre. Y acá está el adelanto, Where They Lie, Dead Angel en vivo. Run and run back to the one. Me está rompiendo la radio, no te invito más, sos como los chicos. Quédate quieto, vení acá, quédate quieto ahí. Pero vos alguna vez lo viste quieto. No, la verdad que no. Y entonces yo no sé. Ay, mi error, asustás. mala mía. Me hago cargo, ¿Para qué lo traes? No quiere la gente como es, olvídate. Yo pensé, digo, bueno, vos una nota emotiva. Emotiva. Eso solo querías eso, ¿no? Claro. Quédate tranquilo. Lo que te dijo antes que no estaba frío, dijo, bueno, ya está, voy a esperar. Sí, ni obvio. Yo sé cómo funciona esto. Ni que fueran amigos hace un tiempo ustedes dos, ¿no es cierto? Claro. Sí, rompiendo todo, siempre rompiendo todo. Calmate. Qué bárbaro. Bueno, vos hacete cargo, vos lo trajiste. Y sí, ya sé. Son como los chicos, ¿viste? Bueno, en fin. Cosas que suceden. Comentarios en las publicaciones, por ejemplo, Sandra Luca dice, estaba por llamar a la radio para saber qué pasaba, que no arrancaban. Y Ezequiel Núñez dice, no se olviden las pastillas para la presión, porque bueno, en fin, fuimos a comprar los víveres. Está bien, la próxima, estaba cerrada la farmacia, ¿qué le vamos a hacer? Cualquier cosa, alzame. Sí, igual alguien fue a comprar y se olvidó el barbijo, así es. Viene, la noche viene accidentada, así que no sé en qué puede terminar. No me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero bueno, que sea. Lo impresionante es cómo arranca. Después cómo termina, no sé, siempre todas las noches de los días viernes son así, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Usted qué opina, señor invitado enmascarado? Hola. ¿Todo bien? No, acaban de abrir la puerta de la radio. Si querés pasar, cuando... no pasa nada. ¿Viste? Dice al aire, no me digas. Claro. Vamos a entrar. Teatro de puertas es este, hola. ¿Viste? Teatro de puertas. Hola, llegué. ¿Te acordás del laberinto cristal? Claro. Vas tocando así y abriste. Bueno, dame el premio. Pero eso es lo copado que tiene Mixtape, ¿viste? Que todo se da de manera espontánea. O sea, caímos en el lugar justo, Richard. Nosotros sí. Que queríamos hacer. Nosotros, lo más espontáneo de la humanidad. Claro, sí. ¿Qué hacemos? Y vemos qué hacemos. 5 minutos antes. ¿Vos qué trajiste? Yo preparé esto. Y no me pasaste los audios. Bueno, che, ¿podemos programar tal cosa? No, ese es otro tema que después lo vamos a conversar. Vamos a empezar otra vez con las reuniones de producción. De producción no, sino que tengan un poco de piedad por mí. Los viernes yo no puedo hacer nada. Sandra, nos están retando. Hoy, dentro de toda la música programada que hay, más allá de la banda de Costa Rica que envió el material y que, bueno, gentilmente doña Sandra se encargó de presentar en un espectacular audio que muy pronto vamos a presentar. Hay mucha música programada que siempre traemos por demás, ¿no? La música que preparamos y no encuentro acá lo que te quería comentar de lo que está programado que vamos a escuchar ahora. Nada, bueno, solo que hoy hay fantasmas. Sí, me parece que se abren las puertas, no sé. Acabo de salir para pegar un cartel que dice no abrir. Claro. Claro, bueno, pero a propósito, ¿no? Está todo bien, pero igual hay mucho viento afuera, me da la sensación de que se va a alargar a llover. Vos decís que no era viento y que era gente que dijo, "La voy a abrir igual porque está el cartel real rebelde." Es como que saca la foto del cartel que dice no sacar fotos. Es eso. Totalmente. Bueno, cosas no, que suceden. Si vos pones un cartel que dice no tocar, ¿qué va a suceder? Es para tocar. Obvio, es para tocarlo. Pintura fresca. Lo que genera es, a ver, psicología inversa, esto no se hace. ¿Y por qué? ¿Viste? Simple, no hay mucha vuelta con eso. Tengo que aprender a electrocutar la puerta. Ah, bueno, ese es otro tema. Eso lo hicieron en los alemanes en el año... Bueno, después... No solo después los alemanes, dejémoslo ahí. Vamos a escuchar ahora la leyenda canadiense Annihilator desde un álbum que sacaron en el año 2017. Es un álbum triple. El álbum se llama Triple Threat, no sé cómo se pronuncia. Discúlpeme mi ignorancia, pero bueno, así no hemos vivido hemos atravesado una vida en la ignorancia. Este álbum triple consta de tres discos. El primero es un álbum, un registro de la banda por el paso en Alemania en el festival Bang Your Head Festival. El segundo disco es un álbum acústico. Que trae 11 o 12 temas en algo que denominaron The Watersound Studio Sessions, o sea, eso es como traducido a grabamos en el estudio de Roger Water una sesión en vivo, pero acústica, de 10 temas. Y el tercer disco es una especie de documental, road movie o algo por el estilo. Y ahora lo que vamos a escuchar, básicamente la selección de temas es una discografía prolífica la de Annihilator, pero fui a lo seguro, vamos así, a lo directo. Así que vamos a escuchar. Fui a lo que se te cada vez me cantó, así no, no, se no. dice. Punto. Vamos al hitazo, ¿no? Porque de la versión en vivo vamos a escuchar un super recontra clásico, Alice on Hell. Uh-huh. Y ahí nomás le vamos a pegar la versión acústica de otro gran tema, Stonewall. Arrancamos con Annihilator en vivo, Alice on Hell. Richard Hinks on the bass, let's give it, gonna give you Alice in Hell. But you have to sing the chorus, okay? You have to sing, you know, the part that I did. Alice in Hell! That's your part, okay? You sing that one, please. Are you ready? Here we go, Rich. Come on. once fresh. We're centers of life for so many a creature. Beauty without a defense, polluted never to replenish. Don't wall, go to bat unless you want. Industrial sites, smudge as toxic pollutants destroy her remaining rights. The power of corporations spewing chemicals into the air. Fines are imposed to discourage, but what's a dime to a millionaire? Stonewall, go to bat unless you want to live like that. It's time to listen and see the signs. It's time to listen and hear her cries. Eso fue entonces Annihilator en dos versiones, primero Alison Hell en vivo en Alemania y segundo Stonewall, el acústico que viene incluido en ese álbum triple, que se llama Triple Threat, lanzado en el 2017. Es un trabajo que por ahí pasa medio desapercibido porque un disco triple que trae un live y un acústico por ahí no le das mucha bolilla. pero las versiones en acústico a mí realmente me encantaron. Y obviamente siempre es bueno escuchar a Annihilator en vivo. Señor invitado enmascarado, ¿recuerda a Annihilator en vivo en el Teatro de Flores? Dos veces, una vez en el Teatro de Flores y otra en Roxy. Muy buena experiencia, ¿eh? Sí, muy zarpado. Increíble músico, más allá de la música que podemos decir, bueno, está bien, salió con toda la fuerza y después mucho no innovó porque como que quedó estancado, digamos. Pero musicalmente el tipo en vivo tiene mucha potencia y se toca todo, impresionante el sonido también, y son muy buenas personas aparte, muy humildes. Es buena persona, ¿no es cierto? Sí, muy humildes, y ya por ahí ya la banda ya te entra, cuando la banda es así ya te entra. Claro. Y además después, y creo que eso se ve en vivo, cuando la banda es muy humilde se ve. Pero, por ejemplo, si prestaron atención a esta versión acústica, el acústico con tres guitarras y ahí los ves sueltos, escuchando el tema que estás acostumbrado a escucharlo eléctrico, y te suma muchos puntos más. Sí, sí, sí. Ahí te da la pauta también del tipo como artista, ¿no? Como suma. Sí, sí, aparte está feliz de estar tocando. O sea, son esas personas que están contentas de girar y feliz, que no son divas, ¿me entendés? Claro. Sino que están en el día a día. Como Ingvar Malmsteen. Claro. Están en el día a día disfrutándolo. Igual Ingrid cambió mucho a través de los años. Sí, bueno, ¿sí? Gracias por su aporte, vuelve al rincón, por favor. No me saco la máscara, estoy acá. No, pero esas cosas son las que suelen suceder acá en Diabolus, que uno puede escuchar la historia de una banda desde sus propios protagonistas y desde la gente que lo vio y lo vivió acá. Y eso no tiene precio y no se puede ver en ningún canal de YouTube, ni en el Google, todavía ni no. En ningún lado. Lo vamos lado. A repetir cuando esté el vivo, repetimos esto. Pero no tiene precio. Esto no tiene precio. Vuelvo a la caja ahora. Sí, por favor. Por pero favor, pero llévese la birra. A la jaula, a la jaula. Llévese la birra, llévesela. Está un poco caliente. No importa. Nada. Bueno, vamos a continuar con... Esta vez me toca a mí, ¿está? Así que espero que los abucheos no sean muchos, de todas maneras, porque elegí esta vez, otra vez, una banda de metal progresivo, noruega, porque ahora el 11 de octubre de este año sacaron una placa, un álbum larga duración que a mí me gustó bastante, lo escuché por arriba, pero me gustó y me gustó la propuesta de los chicos, de los Heimelegem, si es que así se pronuncia, que es una banda noruega formada en el 2017. Pero perdón, suena como árabe, 2015. O por lo menos como lo pronunciaste sí, vos. Se escribe Himmelegem, así que no sé, como no conozco y no tengo fonética en noruego, debo entender. Ah, yo sí, a ver, decime de vuelta y te digo. ¿Tenés idea? ¿Algo de noruego? Sí, sí, sí. Sí, noruego. Claro, sí, vos sos el que hace las traducciones acá. Así que bueno, una banda que, volvemos a los países nórdicos, que está formada por Alexander Volkmestrak en guitarra y voz, Hein Alexander Olsson en guitarra principal, Lauris Ikassen en teclados, Erik Alfredsen en bajo y Thor Nordil en batería. Hasta ahora tiene dos trabajos larga duración, uno en el 2017, Might of Heart, y ahora en el 2021 han sacado este álbum que se llama Variola Vera, que tiene una reseña bastante interesante. En realidad suena, es como lo progresivo dentro del metal que no suena a Pink Floyd. Un poco esa es, dentro de las reseñas que yo estuve viendo y de lo que a mí me pareció que tenía este álbum, es una mezcla de progresivo con atmosférico, tiene algunos pasajes bastante más duros y bastante más death dentro de las canciones. Las canciones no son una parecida a la otra, te llevan de un escenario a otro, de una atmósfera, por llamarlo de alguna manera, a otra. Así que nada, es una banda que promete bastante, para mi parecer, y es una de las bandas que yo elegiría dentro de un sonido entre Soen y Dream Theater, si se quiere, con algún tinte atmosférico. Así que yo elegí de este último álbum, de Variola Vera, un tema que me pareció que es el que más ejemplo de lo que ellos quieren mostrar en esta etapa de su composición, qué es lo que quieren hacer. Vamos a escuchar Shaping Mirror Like Smoke. conste. Usted sabe. Vamos, manéjese, demuestre. Me manejo, ok. Lo que estábamos escuchando es Shaping Mirror Like Smoke de la banda noruega Heimelheim. Aunque suene bien turco. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Sí, algo, alguna línea, alguna conexión debe haber por ahí. Así que vamos a... Ya le pegamos otro tema al toque, así que podemos recuperar oxígeno nosotros porque... Sí, no, vos tenías algo que acotar. Nos estaban escuchando, que... ¿no es cierto? No tengo idea, ahora me fijo, porque creo que me hackearon. ¿Te hackearon? O le hackearon. Esto ya se está transformando en cualquiera. ¿Nos estaban escuchando de Costa Rica o sí, yo escuché mal? Sí, tal cual, sí. Me acaban de avisar los muchachos que están allá conectados, desde la gente de Presagio, conectada desde Costa Rica, escuchando esta emisión, el capítulo número 115 de Diabolus y Música. Así que les mandamos un gran saludo, gracias por estar conectados del otro lado, esparciendo la peste, y esperemos que dentro de poco que la difusión que vamos a hacer de Presagio sirva y le sume algunos adeptos a esta música que tanto amamos, y en la continuidad, para hacer un poco el yin y el yang, vamos a escuchar a Pathology, esta banda americana que va a sacar ahora el 19 un nuevo trabajo, de Everlasting Plague, se llama el álbum, que va a salir 19 de noviembre a través de Nuclear Blast. Vamos a escuchar el tema Dirge for the Infected. We'll be right back. al Caribe en carácter de columnista de Diablo sin Música por orden del Supremo. ¿De algún dios? No, no. Del jefe, Richard, que me encargó reseñar a Presagio, banda de metal rock alternativo de Costa Rica. La historia de Presagio data de varios años, digamos que desde la impetuosa adolescencia de unos jóvenes de Paraíso, ciudad de la provincia de Cartago, que seguramente soñaban con ser músicos, grabar un disco y trascender las fronteras de su país natal. Como es sabido que nada sucede ni antes ni después, sino cuando tiene que ser, y más allá de lo que a capricho se quiera, Presagio logró completar todos los niveles varios años después. Paso a explicar. En diciembre de 2016, Javi, José Pablo y David, los amigos en cuestión, se reúnen en la casa de José Pablo con la idea de rememorar las canciones que la banda había interpretado en varios conciertos cuando giraban por la escena del rock costarricense. Grande fue el asombro al ver que conservaban la conexión de aquellos momentos. En 2017 llaman a quien había sido su bajista, Jeff Maroto, y vuelven a la sala de ensayo. En principio pensaban trabajar con las canciones originales, pero dado que Jeff Maroto había estado muchos años sin tocar el bajo, decidieron dedicarse a realizar algunos covers a modo de entrenamiento. A finales de 2017, José Pablo se aleja de la banda por motivos personales y profesionales, dejando vacante el puesto de baterista. A mediados de 2018, David recurre a Dinier Redondo, bajista ex compañero de un proyecto anterior, para ver si conocía algún baterista que estuviera disponible, y este le recomienda a Rafael Calvo, con quien retoman los ensayos. A ellos se acerca Jorge Sánchez, quien luego se suma como guitarrista de Presagio, y más tarde, tras la salida de Jeff Maroto, invitan a Dinier para hacerse cargo del bajo. En diciembre de 2018, Presagio compartió escenario con Mamut, banda de covers muy conocida, a la cual habían pertenecido Rafael y Dinier. Solo interpretaron Mundo Propio e Introspección, pero lograron el interés del público debido a su sonido y a las letras. Esta presentación fue el puntapié inicial para los toques que se sucedieron después, con bandas de la zona como Zares, Los Pardos y Mamut, con gran aceptación por parte de la gente y con el mérito de ser material enteramente original. A fines de 2019, el baterista Rafa Calvo deja la banda. Pero por esas cosas de la vida, Dinier, quien iba de pasajero en un viaje donde el argentino Daniel Boom era el conductor, conversando y compartiendo gustos musicales, Dinier le comenta que Presagio buscaba baterista. ¿Y a qué no saben? Sí, sí, Daniel había tocado la batería por muchos años aquí en Argentina, en la localidad de Hurlingham. En febrero de 2020 se incorpora a los ensayos y aún con la pandemia de por medio se las arreglaron para seguir trabajando el material y ensayar cuando fueron bajando las restricciones por la cuarentena por COVID-19. Aprovecharon muy bien el tiempo para darle forma a los temas y conseguir el sonido deseado y particular que tiene Presagio, utilizando las herramientas que ofrece hoy la tecnología para lograrlo. El resultado es el álbum debut de título homónimo. Presagio cuenta con 9 canciones que hablan de temáticas reales que afectan a la sociedad, que incluyen su propia decadencia, la depresión, el abuso infantil y el abuso de poder. El disco fue grabado, mezclado y masterizado entre junio y julio de 2021 en los estudios Lúcuma de Cartago, Costa Rica, por el ingeniero Juan Pablo Calvo, y fue lanzado el 31 de octubre pasado. Un excelente trabajo con mucho power, líricas interesantes y melodías pegadizas. Repasando la formación, Presagio actualmente está integrado por David Irola en guitarra líder, Javier Bonilla en voz y guitarra, Jorge Sánchez en guitarra, Dinier Redondo en bajo y Daniel Boom en batería. En todas las redes sociales y plataformas los encuentran como Presagio Rock CR. Para cerrar esta sección, elegí un tema que presagia éxito para esta excelente banda llamada Presagio. De su álbum Presagio, suena aquí en Diabolus sin Música. ¿Qué canción iba a ser sino Presagio? Una que me encantó. Lo que será de vos y de mí, nadie más puede. Eso que estaba sonando de cortina es el tema de Mob Rules, el nombre que le da título al álbum, al segundo disco que grabó Ronnie James Dio con los irrompibles de Black Sabbath, que está cumpliendo 40 y pico de años, no sé, es un aniversario que siempre hablamos de las efemérides y decimos efeméride, cumpleaños, aniversario, nada, son excusas para... Claro, son excusas para poder hablar de algo que nos gusta y toda la historia, y si vamos al caso, todos los días tenés el aniversario. Sí, obvio, de algo, músico, de algo, de algo y de algo. El aniversario de un álbum y está bueno, che, hablemos de tal cosa. Porque a veces uno no sabe qué miércoles entendés pasar, porque son tanta la cantidad de cosas que querés pasar. O en la semana te pasaron tal cosa, o te escuchaste tal banda, o justo pasaste si alguien te habló de tal banda, que después se te hace un despelote gigantesco. 81. 81, saque la cuenta, porque yo no, ya en este momento de la noche. Noviembre del 81. No, no, no, ¿cuántos años? 91, 2001, 2011. ¡40! 40, ¿y yo qué dije? ¿Qué sé yo? 40 más años. Menos, por 40 ahí. Años. ¿Vos tenías 10 años? ¿11? 11 años. No, yo lo escuché con el disco de Live Evil en el 82, que salió, y era la canción que abre el disco, y sí. Un antes y un después de toda la vida. Ah, es increíble. ¿Escuchás eso con esa edad? Te rompe el bolsillo. Te huele la cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, y después tenés... En el 81 yo estaba en negativo. Exactamente. Claro, esto también claro, te huele la cabeza. Te huele la cabeza. Entre Bolivia y General Pico andaba. Creo que menos 13. Menos 13. Creo. Haciendo la cuenta rápida. Me voy. Vamos a hacer una mención del bloque anterior, del bloque Sandra, que también impecable la presentación de Sandra de la banda Presagio de Costa Rica. Sí, gracias, sí. Muchachos, por enviar su material. Acá siempre tenemos las puertas abiertas para aquellas bandas que se molestan en enviar su material, su información, su pack, distro, como le quieran denominar. Simplemente porque se comunicaron aquellas bandas que se comunicaron. Tienen acá el espacio de difusión en Diabolus y Música. Nos disculpamos con aquellas que lo hicieron a través del mail, que tenemos súper atrasado el mail. Sí, sí. Hay un montón de correos que están por leer. Y bueno, ya va, de a poco van a tener su espacio. Pero acá principalmente Presagio tomó la posta de decir, mando un WhatsApp. El número está publicado en el Facebook de Diabolus y Música. Y acortó camino, tomó el atajo y gracias por enviar su material. Realmente la banda tiene un potencial ahí muy fuerte. Y también, bueno, por la falta de mi tiempo físico durante la semana para hacer reviews y escuchar discos completos y demás, se lo pasé a Sandra y Sandra me dice que realmente le gustó la banda. Entonces, la elección del tema no fue en vano porque ella escuchó completo el álbum, así que acertada también mi elección, o sea, gracias a mí entonces. Bueno, salud, bueno. Un aplauso. Igual, para de mí. Todas maneras, viste que Sandrita tiene una manera muy particular de decir las cosas. Es una de las pocas personas, más allá de que es mi amiga y yo la quiero como por ende, de transmitir lo que le pasa cuando escucha música de una manera muy particular, y no todo el mundo tiene por ahí esa capacidad de dicción, no todo el mundo tiene esa capacidad de redacción. Así que la verdad que Sandra, mil gracias, siempre tus reseñas son súper ricas en sensaciones. Un mundo de sensaciones, mundo decía Sandra, de ¿no? Sensaciones. Bien, seguimos con más música. Ahora vamos a escuchar o a presentar el trabajo solista de Marta Gabriel. Marta Gabriel es la integrante de la banda polaca Crystal Viper. Marta canta en Crystal Viper desde que se formó la banda en el 2003 y también es guitarrista, pero como segundo paso, primero fue vocalista varios años y después también pasó a tocar la guitarra en Crystal Viper. Esta banda de Polonia practica un heavy power, heavy speed. La verdad, sinceramente, es muy buena el trabajo musical de Crystal Viper. Y bueno, sacaron un disco este año y a través, por producto de la pandemia, que no pudieron girar, no pudieron hacer la presentación oficial o como es la manera habitual de presentar este material ante el público. Marta se abocó a preparar su trabajo solista. preparó un álbum donde tributa o rinde homenaje a aquellas vocalistas de heavy metal de los 80, vocalistas, no sé, como Lee Aaron, Doro Pesch. El álbum se llama Metal Queens y salió hace muy poco, donde ella hace versiones, interpreta la guitarra, la voz, y acompañan el resto de los músicos que la acompañan, son parte de los Crystal Viper, batero y bajista, y tiene dos vocalistas invitados, el vocalista de Riot 5, canta, pone la voz en un tema. También está tocando el bajo el bajista de Raven, que también es vocalista, pero solo aquí toca el bajo. Y bueno, hay diferentes versiones y temas, hay para todos los gustos. También hace una versión de un tema de la banda española Santa. Y hace, lo canta en español, ¿no? Calculo yo por fonética. Se nota por la forma en que lo pronuncia, pero no es para nada chocante ni nada. Te va a gustar así verdaderamente. Si sos amante del heavy metal o el speed metal 80, creo que se abocó en las vocalistas que para ella fueron una real influencia. El tema de Warlock, por ejemplo, que aparece, Mr. Gold, es un tema que aparece, no es de repente un hit de Warlock o de Doro, sino que es un tema que aparece como bonus por ahí en alguna edición de los discos de Doro. Tuvimos la semana pasada una entrevista, o la semana anterior, con una banda en donde la vocalista justamente tenía esta particularidad, la gente de Tritón, ¿recordás? Sí, claro. Y justamente las influencias también, ellos rescataban este tipo de heavy metal con una voz femenina de esa época. Lo interesante de esto es que Marta Gabriel es una mujer que muy activa musicalmente, porque aparte colabora y toca en otras bandas. Por ejemplo, está tocando el bajo en Blaze on Stone, una banda sueca. Está tocando el bajo en una banda inglesa que se llama Moon Chamber. También es música en vivo de la banda o proyecto Jack Star Burning Star. Y a la vez, CEO del sello discográfico. Esta es una noticia bastante reciente. Marta comunicó a través de sus redes que empezó a hacerse cargo del sello discográfico, ahora se me fue el nombre, pero bueno, con su marido también tienen un sello discográfico que apoyan todas bandas underground del heavy metal, speed metal tradicional, principalmente 80, y simplemente siempre escribe en sus redes: si tenés una banda, envíame tu material y bueno, después vemos qué onda. Si les gusta, publicación asegurada. Yo elegí del álbum Metal Queen de covers la versión que hace de una vocalista punk metal, nada más que porque el corazoncito punk metal está siempre ahí latiendo. Y es una versión de un tema de Wendy Williams que sacó. Wendy Williams, después de la etapa Blasmatic, hace sus álbumes solistas WOW, Wendy Williams. Y este tema está extraído de este disco que fue producido por los Kisses, Jane Simmons, Paul Stanley, estuvieron ahí metidos. Y vamos con la versión de Marta Gabriel del tema. No sé, acá me ató Sigan con un celular. ¿Sí, lo vos? El sello es Listenave Records. No, pero ¿cuál de todos? El sello que ya tiene. Bueno, después lo comentamos. ¿Después lo comentamos? Sí, después lo comentamos. Ahora escuchamos a Marta Gabriel haciendo la versión de Wendy O. Williams. Señor operador. We'll be right back. Esto fue Marta Gabriel, entonces, de su álbum solista que salió publicado hace muy poquito en la versión de Wendy Williams. Vamos a Going Wild, ¿no? ¿Era Going Wild? Going Wild, Going Wild. Going supongo, wild. Sí. No tengo acá el nombre del tema. Pues tiene que saberlo, no me diga eso. ¿Pero por qué? Señor operador. Pero la música la traes vos. No se peleen. La música la traes vos. Es lo mismo, lo vamos a escuchar igual. ¿Qué importa cómo se llama? Después yo les prometo que lo googleamos. Cuando publicamos qué es lo que pasamos, lo vamos a escribir bien, con detallito, con link y toda la historia. No importa, pase música. Vamos a escuchar ahora, seguimos con Heavy Metal. Sí, 80. Going Wild Wow. Perfecto, ¿vio? Wow, wow, sí, W-O-W. Vio que lo sabía, vio que lo sabía. Pablito clavó un clavito. Going wow. Going. Seguimos con el Going Wild Wow. Heavy metal 80 o speed metal, pero esta vez desde el otro lado de la cordillera. Tormento es la banda. Esta banda chilena es de la localidad de Melipilla, en Santiago de Chile, y sacaron un EP. Tienen un álbum en el 2019, pero vamos a escuchar un tema que está incluido en este EP. Es un heavy que tiene todas las características super contra 80s, una influencia muy importante de Halloween, pero como es cantado en castellano, por ahí de repente decís, pero pará, ¿qué estoy escuchando? ¿Hermética? No, pará, estoy escuchando Chehuelche. Suena por raro. La forma de cantar. El EP es cortito, les recomiendo que escuchen. El EP se llama Maldito Heavy Metal, fue editado en el 2015, su última producción se llama Imponiendo la Fe, del 2019, pero el tema que vamos a escuchar está incluido en el EP del 2015, que solo salió en cassette. Y vamos a escuchar el tema Sendero de Metal, esto es Tormento desde Chile. We'll be right back. sonaba Tormento entonces desde el otro lado de la cordillera con su tema Sendero de Metal. Tremenda banda esta, Maldito Heavy Metal, de su EP Maldito Heavy Metal. Estábamos así charlando de lo cotidiano, de las cosas de la vida. No, que suena muy bien esta banda y suena súper homogénea, y acá el visitante enmascarado nos decía que tenía cosas, muchas cosas de... No, pero naturalmente te das cuenta. No, es que lo bueno es que la parte del solo y todo sonaba impresionante, ¿viste? Claro. Estaba muy trabajado, muy elaborado todo eso. En la última gira que hizo Retro Satán a Chile, por el sur de Chile, Tormento estuvo abriendo para Retro Satán. Me parecía, no sé si fue en Puerto Montt, en alguna de esas fechas que hicieron por el sur de Chile. Vamos a rastrear el nuevo trabajo discográfico de Tormento y después lo presentaremos acá en algún momento, en algún episodio estaremos presentando el nuevo material de Tormento. Ahora habíamos dicho, ¿qué era lo que habíamos programado? Habíamos programado Inner Axis. Muy bien, vamos. Inner Axis, ¿en serio? Ahora me lo dicen. Sí. No, mejor... pero lo hablamos. No, mejor vamos a escuchar entonces Moonscape, ¿les parece? Bueno, sí. Claro, vamos a escuchar mejor Moonscape, ¿sí? No, pues la cosa fue así, yo dije, seguramente Inner Axis lo programó ella, ¿no? Y él me dijo, sí, vamos con eso. Claro, bueno, pero eso lo hablaron ustedes dos mientras yo estaba hablando con él, porque evidentemente bueno, los problemas te lo hablé en su así casa, que, ¿eh? No, vamos a escuchar Moonscape. Y yo lo adiviné porque decía instrumental en el título. Claro. Por eso. Me voy a la jaula, ya vengo. Sí, vos te quedás acá ahora. Póngase la máscara de cuero, la máscara de cuero nuevamente, al rincón. Al rincón me parece que nos vamos a ir los cuatro. Pero nada, vamos a escuchar Moonscape, sigo insistiendo. Nada de Inner Axis, Inner Axis vamos a escuchar después, así que les voy a contar un poquito de qué se trata. Y tenemos visitas. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Bueno, mientras recibimos aquí a gente amiga y toda la historia, les vamos a contar un poquito de qué se trata Moonscape. Es una banda de música melódica, progresiva, pesada, con tintes atmosféricos. Es una banda que está formada en el 2015 por una sola persona. Se llama Harvard Lunge, que hasta ahora tiene... 4 álbumes, 2017, 2020, perdón, tiene 2 álbumes en el 2017 y en el 2020 han sacado. Y lo que elegimos para escuchar de esta banda, para que más o menos tengan una idea de qué se trata, es In the Morning Hours. We'll be right back. searching for is still a little far. I emerge from the shadows, misplaced and distanced away from this life. I will show you the truth, the things that you'll see. We'll be right back. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Hoy estaremos hablando de una banda que solamente sacó un solo disco, una banda de Chicago, formada en el año 86 y duró hasta el año 94. La banda en cuestión es Demented Ted. Serán, o sea que es una banda ahí de culto que después de un par de demos graban su primer y único full álbum, Promise Impure se llama, que salió en el año 93, un cuarteto que practicaba en un principio thrash y después se volcaron al death metal, que es lo que muestran en este disco, en su único disco, aunque siempre manteniendo cosas del thrash, ¿no? Pues, si lo tuviese que comparar diría que es bastante parecidos a un Malevolent Creation, no tan veloz, pero por ese lado, un death metal con algunos toques trash, pero por ahí con más riffero, con más riff, un poco de riff groove con group también, pero todo dentro del death metal y sonando obviamente al death metal de Estados Unidos que se hacía en esa época, en principio de los 90, así que ser muy bueno, que salió en el 93 por el sello Pavement, un sello que ha sacado muchas bandas del estilo, incluso los argentinos Perpetua tuvieron una edición de su disco Irrational por este sello Pavement, ha sacado bandas como Vader, Monstrosity en alguna oportunidad, así que era un muy buen sello y bueno, en el año 93 sacan el único disco de Demented Ted, Promise Impure, así que si les gusta el death metal de principios de los 90 con un poco más grubero, riff marcados, les va a gustar mucho esta banda, espero que la disfruten, ya que es una banda de culto que al año que sacaron el disco se separaron y nunca más se supo más de ellos. Por suerte ha habido una reedición hace un par de años del disco, así que espero algún día obtener mi copia original. Demented Ted, una banda no muy conocida dentro del death metal, pero digna de escuchar. Espero que la disfruten, nos estamos escuchando la próxima semana. Saludos, cuídense. We'll be right back. Bueno, y ahora vamos a hablar de una banda alemana de heavy metal, speed metal o heavy clásico, como ustedes más le quieran llamar, que data de su formación data del 2008, de Inneraxis. En este caso es una banda originaria de la ciudad de Kiel. Está formada por Kay Heigman en voz, Dirk Tiedman en guitarras, Zacarías Drossos en segunda guitarra, Martin Gulke en bajo y Ties Jacobson en batería. Hasta ahora tienen dos álbumes editados en estudios, Into the Storm en el 2011 y We Live by the Steel en el 2017. Tienen en el 2021 han sacado, están empezando a sacar sus trabajos, tienen hasta ahora editados 13 sencillos con sus correspondientes videos. Y en este caso, para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando con esta banda, vamos a presentar Steel Blade Avenger. está bien, listo, no pasa nada, no digas nada. Seguimos escuchando de cortina los temas que forman parte del discazo de Black Sabbath, que cumple 40 años, o que cumplió 40 años, o que en el mes de, en este mes, hace 40 años atrás, grabaron tremenda joya musical los Black Sabbath con Ronnie James Dio en la voz. Queda un tema más ahí programado. The Void es la banda, el tema es Off Throw, Perennial Dream. Acá nos enviaron a esta banda, nos envió la información a nuestra casilla de correo, gracias a toda esa gente que difunde bandas a nivel global. Vamos a escucharla y después quizás te comentamos algo. The Void sonando en el intervalo del diablo. Bueno, la vorágine que nos devoró. The Boy Stroke fue la banda que sonó, esta banda italiana, que nos mandó toda su información a nuestra casilla de correo. Diabolos y Música, búsquenlo, no sé, no me acuerdo ahora cuál es, pero búsquenlo, no sean vagos, es simple. Esto significa que el programa se está yendo al demonio. Por acá. Exactamente. Van a escuchar en un ratito, en unos segundos, que arranco la banda de fondo porque ya comenzó la fiesta de Mixtape Radio. Así que no nos vamos a poder ni siquiera escuchar. Espero que ustedes puedan venir. Espero que se puedan acercar a la puerta. Y si no, para la próxima. Sí, porque creo que todos los meses o cada dos meses hay una próxima. Para el cierre elegí la banda, un tema de la banda Sepultura, la banda brasilera, del álbum Esquizofrenia, porque para esta época se estaba grabando hace, no sé, saca la cuenta, eso me tiene harto esto de la efeméride. Pero es el álbum que donde está mutando el sonido Sepultura a una cosa más limpia para llegar a nivel mundial. Sepultura, después de que se va Jairo tenía ya compuesto casi el 90% del álbum Esquizofrenia. Entra Andreas Kisser a grabar y un detalle, este álbum, bueno, salió por Cogumelo Records. Paulo figura en los créditos como bajista, pero jamás estuvo cerca de las cuatro cuerdas en el estudio de grabación. El bajo lo grabó Andreas Kisser. Y el tema que vamos a escuchar es un tema que Andreas Kisser... 87 es el álbum, obviamente, ya lo sabía que tú también lo sabías. Andreas Kisser trae un tema de su anterior banda, antes de ingresar a Sepultura. Él tocaba en una banda que se llamaba Pestilence, y hace una reversión o con arreglos. Y es el tema con el que nos vamos a despedir. El tema es Escape to the Void. Y nos despedimos entonces hasta dentro de 7 días. Espero que la pasen bien, vivan la vida. Es muy corta la vida, Ya lo creo. Si están amando a alguien, díganselo. Si están odiando a alguien, díganselo. Amigo enmascarado. Sonríen, disfruten, ya saben, nos vemos en el Cuyo el 19 en San Rafael, el 20 en Mendoza, totalmente. 21 en San Juan y 22 en allá. Vamos a tomar birra Coral al Parador de Sabrina. Y vamos al Parador de Sabrina, el 12 se estrena el Parador y el 20 algo, no me acuerdo la fecha. 27. El 27 nos vamos al Parador con las birras de Coral, vamos. ¡Embriagarnos! ¡Vamos, Coral! ¡Pórtense mal! Escape, my cover of Lord Hill, thanks for self.